Mi trabajo vale más porque tengo ticket pro. Ticket pro, ticket pro. Bien seguro en mi bolsillo va mi amigo ticket, ticket pro. Ticket pro, ticket pro. Yo me siento más seguro cuando llevo ticket pro. Ticket pro, ticket pro. Cómo rinde mi dinero cuando tengo ticket pro. Ticket pro, ticket pro. Recompensa mi trabajo solo ticket pro. Ticket